Normalmente trato de no referirme a la fecha en la que celebramos un santo, porque me refiero a un santo de la iglesia, a un santo en el calendario católico, porque me parece que podría ser una injusticia respecto de otros santos, ¿no? Y yo no quiero que el punto de vista se convierta en un comentario de la vida de los santos, porque ya existen múltiples recursos, incluyendo aquí en la misma página de ASI Prensa, que se refieren a la vida de los santos y que hablan de su biografía, etc. Pero no puedo dejar de compartir con ustedes la vida de una santa que me toca personalmente, no solo porque me he criado en el Perú, soy peruano, sino porque este año he tenido la oportunidad de estar aquí en el Perú para la celebración de la fiesta de Santa Rosa de Lima, la primera santa del Nuevo Mundo. Y Santa Rosa de Lima, que es de Lima justamente porque no es su apellido, ¿no? Hay alguna gente que en algún país donde visité no sabía que Santa Rosa de Lima era de Lima, Perú, la capital de Perú. Creían que de Lima sería su apellido. No, Santa Rosa de Lima, su nombre era Isabel Flores de Oliva, ¿no? Y él recibió el nombre de Rosa porque el que le dio la confirmación en el pueblo de Quibes fue no otro que el santo arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. Y obviamente Santo Toribio intuyó algo de esta muchacha y dijo: va a ser una rosa para el cielo. De ahí ella toma el nombre de Rosa cuando se hace una terciaria dominica, es decir, nunca fue propiamente religiosa, aunque la representan siempre con un hábito y dando la impresión de que fue religiosa, no lo fue, ella era laica y simplemente que había dedicado su vida a la vida consagrada al Señor y a la castidad, pero no dentro de una orden religiosa, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Señor la había elegido a ella de una manera particular para una forma de vida y de sacrificio que no era compatible con la vida en el convento, donde uno vive en disciplina, en obediencia, y en consecuencia no tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su salud, por ejemplo, su sacrificio personal, como las que tomó Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima muchas veces es conocida por sus tremendas penitencias físicas, ¿no? Y estas tremendas penitencias físicas la hacen parecer como alguien un poco desquiciada, fuera de época, y es el típico santo de los cuales muchos católicos se avergüenzan porque no saben qué cosa decir, ¿no? No saben qué cosa decir de sus tremendas penitencias que muchos biógrafos describen en detalle, ¿no? En un detalle tal vez innecesario. Pero efectivamente, Santa Rosa sobrellevaba enormes penitencias físicas, ¿no? Y estas penitencias tenían además un componente curioso. Ella las convertía en vestidos, ¿no? Ropa para el niño Dios. Entonces decía: bueno, le voy a tejer al niño Dios unos escarpines, unos zapatitos con tantas tipos de flagelaciones. Voy a hacerle su vestidito en la parte superior con este tipo de renuncia sobre la comida. Voy a hacerle el manto o el gorrito, por ejemplo, con tantas horas de oración en vez del sueño, ¿no? Y por eso, para lograr estas cosas, recurría a penitencias que relatan, como por ejemplo, que se ponía una piedra de almohada para no tener la tentación de dormir mucho, o comía sus alimentos envolviéndolos en hierbas amargas para hacer penitencia. Entonces, claro, estas cosas suenan descabelladas, pero honestamente son cosas de las cuales yo como católico no me avergüenzo. Y no es la vida de Santa Rosa una vida que sea imitable por las penitencias, es una vida imitable por el amor. Y esto es especialmente claro cuando uno ve los pocos escritos de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa no, No era una teóloga, no pretendía hacerlo, pero tiene unas pocas cartas de cuyos escritos justamente la iglesia saca el oficio de lectura, esta oración temprano en la mañana, que incluye, además de los salmos, dos lecturas extensas, ¿no? Una de las Sagradas Escrituras y otras de la tradición de la iglesia. Entonces, en este oficio de lectura de Santa Rosa de Lima, la iglesia ha puesto un texto de una de sus cartas donde ella habla del amor divino, ¿no? Y en la que habla diciendo, si es que los seres humanos conocieran cuánto les ama Dios, no serían tan indiferentes a Él, no seguirían sus vidas de espaldas a Dios dándole algún tiempito para ir a misa el domingo, no, estarían fascinados de ese amor y estarían constantemente atentos a ese amor. Y es curioso, en estos escritos, Santa Rosa de Lima nunca, jamás habla de la penitencia, ni llama a nadie a la penitencia, ni dice que hagan sacrificios corporales ni nada. Lo que dicen es que reconozcan el profundo amor de Dios y cómo los seres humanos, si lo conociéramos, si reflexionáramos sobre este amor, que por si acaso está visible en nosotros, porque Jesucristo entregó su propia vida. Entonces, si nosotros simplemente conociéramos y reconociéramos ese sacrificio, tendríamos una actitud completamente distinta hoy, ¿no? Ese es lo, digamos, lo más interesante, lo más llamativo de la vida de Santa Rosa de Lima, esta vida de profundo amor al Señor, que la llevó a servir a los pobres infatigablemente, que la llevó a predicar el catecismo, la llevó básicamente a ser una profunda evangelizadora, una evangelizadora que tuvo rasgos de santidad muy elocuentes, ¿no? Y estos rasgos de santidad no era tanto que hacía milagros como los hacía San Martín de Porres, que digamos hacía milagros en vida, reconocidos, atribuidos, sorprendidos, sino por una intensidad espiritual que realmente azotaba a la gente con su testimonio de su presencia. Azotaba a la gente. Y obviamente no dejaba de haber gente que le incomodaba profundamente estas cosas. Santa Rosa de Lima agudizaba muchas de sus penitencias, como ustedes se pueden imaginar, en la cuaresma. Y en una Lima tradicional, virreinal, católica, las niñas, las mujeres, las jóvenes, durante la cuaresma no se maquillaban para verse deliberadamente, digamos, en estado de penitencia, ¿no? Lo curioso es que Santa Rosa de Lima no se maquillaba nunca, pero durante la cuaresma se veía sorprendentemente hermosa. Y no es mito que era muy bella en su figura física. Esto lo vemos porque el retrato de ella muerta lo hace Angelino Medoro, un famoso retratista italiano que había tenido una vida muy licenciosa, que había caído enfermo de sífilis. Santa Rosa de Lima, con sus oraciones, lo cura. Él se convierte y lleva una vida de fe, dedicándose a la pintura religiosa, y cuando ella muere, la pinta tal cual. El famoso retrato de Angelino Medoro la representa con un ojo cerrado y el otro a media cerrado, propio de una muerta, de una difunta. Y es en base a ese retrato de ella muerta, es decir, lo que ha querido es preservar su rostro tal cual, es que se han hecho todos los otros retratos ya reflejándola o retratándola en vida. Y su confesor, después de ella muerta, cuenta una anécdota que cuando Santa Rosa de Lima estaba entrando a la iglesia de Santo Domingo en Lima, durante la cuaresma, a pesar de sus penitencias, irradiaba una belleza tan sorprendente que obviamente no necesitaba ningún maquillaje. Y un tipejo, un noble que estaba entrando a la iglesia, la vio. Y le irritó verla tan bella y le dijo, qué buena cuaresmita que está viviendo la niña. Insinuando que ella irradiaba esta belleza porque estaba comiendo bien, porque no estaba pasando penitencia, porque se había maquillado. Esto para que vean cómo irradiaba auténticamente una belleza física real, producto de su intensidad espiritual. O sea, físicamente ella estaba haciendo totalmente lo opuesto, estaba asumiendo todas estas penitencias. Pero justamente las penitencias hablan de una persona que tenía un amor tan radical que no estaba dispuesta a dejar que nada se interpusiera en el acercamiento a ese amor. Y en ese momento histórico, las penitencias eran el camino por el cual Santa Rosa de Lima llegaba al Señor. En consecuencia, no me avergüenzo de Santa Rosa de Lima, no me avergüenzo de sus penitencias, porque nunca fue el mensaje fundamental de su santidad. Una vez más, en sus escritos, pocos pero de oro, Santa Rosa de Lima expresa justamente esta importancia: conozcan el amor de Dios, conozcan el amor de Dios. Nunca pidiendo, nunca sugiriendo, nunca proponiendo penitencia física, pero sí el abandono de las preocupaciones mundanas para centrarse en la grandeza de este amor. Santa Rosa de Lima, en consecuencia, laica, evangelizadora, servidora de los pobres, mujer de oración y de entrega generosa a Dios, sigue siendo, como el mismo Beato Juan Pablo II señaló, un tremendo testimonio para el mundo de hoy. Que tengas un buen día.